llena, se escucha como un rumor el canto de la sirena, la novia del pescador. El canto de la sirena, la novia del pescador. Luceros multicolores brillan en el firmamento y a su luz los pescadores van remando mar adentro. Y a su luz los pescadores van remando mar adentro. Se oye un rumor.